ocasión. No voy a arrepentirme de las cosas que me deparé en los días. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría, solo que salvando la ocasión te libraría. Mi alma siempre ha sido traicionera y me apena por haber descuidado de mí, me haya olvidado de vos. Si tuviera que volverlo a hacer, lo haría, solo que salvando la ocasión te libraría de mí. Anuda el corazón. Para el mal de amor solo sana el amor. Es mi destino haber perdido tus ojos y tus brillos. Nadie sabe del futuro, nadie lo puede saber. Y si te cruzo en algún sitio, pues linda, desearte suerte otra vez. Gracias.